cerveza. Díganme salud de felicidad. Ahora soy feliz. Brindo, brindo de felicidad. Tomando de felicidad. Banquinero, traiga cerveza, sírvame más. Banquinero, estoy brindando de felicidad. Traiga cerveza, sírvame más. Banquinero, estoy tomando de felicidad. Banquinero, sirva cerveza, sírvame más. Banquinero, estoy brindando de felicidad.